Público. Sí, Ay, Tenemos sí. varias inquietudes del público ¿Hacia que qué queremos aspecto? abordar. ¿Hacia Ya te voy a qué decir ámbito? exactamente más o Mientras menos. él busca las inquietudes, Sí. yo aprovecho para recordarles a todos que Animales de Radio está dividido en dos todas las semanas. Okay. Hoy martes, a Sí. las 11 de la mañana, hacemos un live en YouTube, en video. Únicamente. Únicamente. Bien. Y mañana, los miércoles, a las 11 de la mañana, estamos al aire aquí en la X en radio. Perfecto. Preguntas como en todas partes dicen, el rock está muerto, ¿verdadero o falso? Hablaremos de eso ¿Será que ahora. lo mató el reggaetón? Ok. Otra Importante. pregunta es, ¿a cuántos años está Colombia de hacer una producción como El Eternauta? Puede que no sea mucho, pero valdría la pena el análisis. Ok. Sí. ¿Cuál es la relación entre política y música y los presidentes? Dice. Reventas en los conciertos, quieren que hablemos. ¿La inteligencia artificial está matando la creatividad musical o simplemente democratizando el acceso al arte? Está chévere. La inteligencia artificial generativa y su impacto en la industria musical. La entrevista de Rick Beato a Ted Gioia. ¿Cómo Muy bien, Susana. evolucionará el sistema de entretenimiento en los carros y cuál será su impacto en la experiencia del conductor? Dice, ¿de qué Okay, han también hay. hecho muchos artistas para mantenerse vigentes, cambiando quizás su estilo y o género? Hay que ¿Qué decir harán que. cuando las inteligencias artificiales saquen más música? Hay que decir que muchas de esas preguntas, gracias por tenernos tanta fe, o sea, vamos a dar nuestra opinión más que una respuesta concisa y científica de muchas de ellas, Sí, ¿no? no, pues Pues científica porque no. no podemos decirles exactamente cómo va a evolucionar la tecnología Es la perspectiva que tienen. X o Y, pero pues uno vamos a dar nuestras Pero opiniones. podemos aventurarnos. O sea, podemos aventurarnos. Pues sí, pues es que si no vamos a hacer Pimple Poppers, pero pues Vieron podemos hacer contenido de algo. calidad. Este sí es. No contenido puerco. Distribución desigual de ingresos entre artistas y plataformas de streaming. ¿Resulta útil seguir los estudios internacionales sobre radio y audiencia cuando Colombia tiene una relación particular con la radio? ¿La música comercial en los videojuegos y cómo su aparición en estos impactos impacta o no el éxito de los artistas? ¿La música en la guerra y bajo y su bajo uso actualmente para ayudar a visibilizar la guerra? ¿Por qué no se arma una financiación de una radio FM para los contornos del mainstream? Hay unas muy tiernas, hay unas muy tiernas, hay unas muy Sí, tiernas. le falta algo a Colombia musicalmente para que se hable de ella, no solo desde el reggaetón. Bueno, todas esas Está bien, preguntas, todas van a esas sacar. preguntas. Estaremos pasando por ahí, algunas las contestaremos Otras serán ignoradas. magistralmente, magistralmente, en otras fallaremos Y otras seguramente no se contestarán. terriblemente. Sí, la del contorno sí complicada. Habrá otras por las que pasaremos por encima, ¿no? Seguiremos Cuando derecho. sí, es como Permiso. si preguntan. Gracias. 11 de la mañana en YouTube, Animales de Radio en vivo con Uribe DJ Alejandro Marín. ¿Probaron alguna vez en la Club Colombia Trigo? ¿Ya la probaste, Cami? No, pero tengo que ir a probarla. Entonces, mira, para los que sí, entonces ya sabrán que es deliciosa, suave y cremosa. Uf. Para los que no, como Cami, pues están perdiendo de una cerveza única. Por eso, todos los que la probamos, quisiéramos que la cerveza que se agita se quedara por siempre. Y ahora le estamos preguntando a la gente, ¿qué harían para que la Club Trigo se quede? Por acá, ya han ofrecido desde lanzarse de un paracaídas hasta cambiarle el nombre al gato por Trigo. O sea, entonces Taro ya no se va a llamar Taro, sino Trigo. Digo, claro. Es un gran nombre. ¿Ustedes qué harían? El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Hoy estamos preguntando cosas que nos gustaría sacar. Un producto que lleve nuestra marca. Cami sacaría zapatos. Alejo sacaría salsas picantes. Yo productos de... De comida, de gastronomía. baldre. Me ¿Qué es gusta. este? ¿Qué es Sí esto? quiero. Está, gracias, está Grandes bien. Gracias por emprendedores en realidad. apoyarme. Gracias por el apoyo. Y pues ustedes pueden seguir opinando. Charlie trabaja en casa, dice que él esto lo compró ya. Una almohada psicóloga portátil, es decir, que es una almohada con altavoz y sensores que te escuchan, responde con frases de apoyo emocional y te abraza cuando detecta estrés. Es fantástica, yo pero quiero, yo la dejaría en la casa, porque imagínate tú en una reunión de trabajo y te estresas, sacas la almohada y la abrazas así como... Tú puedes con todo, así. Tú puedes, no te preocupes. Además, puedes con todo, eres grande. Se está perdiendo el silencio en nuestra sociedad, entonces ya la gente escucha en altavoz todo. Todo. Y tienes al lado derecho cuando vas a reclamar medicamento una persona con un video en YouTube. Sí. A todo volumen, al otro lado tienes a otra persona viendo videos virales en Facebook. A o todo las volumen. Llamadas. Y por favor, no más audífonos. Sí. Imagínate ahora la almohada psicóloga. Pero a mí me gustaría, a veces cuando uno se acuesta a dormir, poner la almohada y uno, ay Dios mío, tranquila, tú puedes con todo, haremos una meditación de 10 minutos. Pero que me funcione, que sea más efectiva, haz esto. O que le diga a uno cómo respirar. Uf. Que lo lleve más allá del tú puedes, sino que le dé a uno la clave, o sea. Pues es que si empiezan así, ya nos volvemos locos y si ya estamos así locos con ChatGPT, bueno, ahora sí, imagínate. Que se chitee la aplicación. Podría ser una que cuente las respiraciones, vamos a respirar. Bueno, y no duerma, logré dormir, no. Por ejemplo. Ay, no. Bien. Charlie, porfa, sácala, yo la compro. Muy bien, perfecto. Juan Carlos dice, ropa que se adapte automáticamente al clima o al estilo deseado, que cambie de color, forma o grosor según las condiciones las preferencias de quien la usa. Con nuestro clima en Bogotá sería un hit. Sí, sí, sí, Juan Carlos, es verdad. Necesario. Y Nadia Chacón dice que le encantaría que la ropa tuviera secadora integrada con suavizante para no oler a pollo. Gracias. Lola Ion sonando con Messi a las 10 de la mañana, 30 minutos. Y te tengo noticias. A ver, a ver, a ver. Y son noticias que sé que vas a disfrutar porque salió que Disney Records va a sacar un álbum en homenaje a Disneyland. ¡Ay, no! Uh-huh. ¿Pero digamos a todas las películas? No, creo que es algunas de las... De los lugares que hay en el parque. Ah, ok, como de los... Sí, uh-huh. Sí, sí. ¿Tú qué haces? De las atracciones, digamos. Exacto. Obviamente van a meter... qué pequeño el mundo es... Seguramente. Pero como fuera... del resort, los 70 años. Entonces, entre los nombres que aparecen en esta edición están los Jonas Brothers, están los Boys to Men, por ejemplo. Okay, entonces, muy bien. Es posible que se hagan versiones de canciones que encontraste en el parque para con esta artistas. Edición. ¡Wow! Porque sé que aman las canciones de Disney. Yo soy muy amante de las canciones. Todas me marcaron de alguna u otra forma. Incluso en Millennial Chronicles, el sábado salió un video, para que vayan a verlo, en arroba la X más música en TikTok y en Instagram. Uh-huh. Donde hacemos un repaso por las canciones que nos dejaron trauma, las canciones que nos mandaron directo a terapia de Disney. Porque es que uno no se da cuenta, pero hay canciones que, por ejemplo, una que olvidé fue la de Dumbo, cuando la mamá le está cantando a Dumbo. No. Dios, esa canción. No, la mira. Trompita sale por la rejita. No. Y él se sienta en la trompita y ella lo mece. No, mira, no. Esa canción, gracias a Dios, la había olvidado porque no quiero recordarla, pero hay canciones que, por ejemplo, las de Phil Collins en Tarzán, todas son una maravilla, pero En mi corazón vivirás, esa canción a mí me acaba, me destruye. Mira, yo tengo con que confesarte que... De las canciones que nombraste, no me acuerdo ninguna porque no vi ninguna de las películas que no me dijiste. No puede ser. Acuérdate que tuvimos esta charla, que yo fui de la princesa clásica. Pero, por ejemplo, ¿Dumbo? Bueno, sí, pero no te acordaste, estuvo bien. Sí, bueno, esa gracias pero a Dios no Pocahontas me no la vi. ¡Ay, yo ¿Pocahontas? Sé. ¿No puedes creerlo? Mira, yo soy de princesa clásica. Pero es que Pocahontas fue nuestra primera canción ambientalista, ecológica, animalista, colores en el viento. No, pero me hiciste reír porque cuando tú haces la reflexión dices que somos el problema. Y yo, claro que sí, hermana. Claro que somos el problema. Y nosotros no lo sabíamos chiquitos. ¿Uno qué hacía con eso? Sí, no, mucha información en tan poquita. En tan poquito tiempo. Ahí en ese video van a poder encontrar. Vayan. Sí. Todas las canciones que nos destruyeron el corazón y hoy por hoy seguimos escuchándolas como si nada. Muy bien, gracias por eso. Vaya, denle un amorcito. Muy bien. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just testing. Feel good, right?